arranca nomás la semana de este Rompe el Cerco en la FM Riachuelo 100.9. Arrancó la programación de la semana hace unas horitas nomás, con el programa de nuestros compañeros de Misioneros de Francisco, Haciendo Lío, que hoy empezó con todo, empezó el año ahí con los compañeros Gustavo y Natalia, compartiendo las noticias en este momento muy especial, ¿no? Para lo que es los compañeros y compañeras creyentes, y también para todo el pueblo, con el momento que está atravesando el Papa Francisco, con sus problemas de salud, pero también con su mensaje más vigente que nunca. Vamos a estar hablando un poco de eso en este programa. Pero bueno, arranca nuestro programa en nuestra FM Riachuelo 100.9, en la radio Tu Barrio. Arranca una nueva semana para este Rompe el Cerco, con muchas cosas para decir, ¿no? Muchas cosas para escuchar también. Pero bueno, estas semanas en las que están pasando un montón de cosas, en las que vinimos la semana pasada de una brutal represión en el centro de la ciudad de Buenos Aires, a los jubilados, a los hinchas, a todos los compañeros y compañeras de muchos lugares que fueron allá a reclamar por los derechos de los jubilados, pero también para defenderlos, ¿no? Por las salvajes represiones que estaban sufriendo los miércoles anteriores. Y bueno, vimos un nuevo capítulo de esta tiranía que cada vez se aleja más de la democracia como la conocíamos y cada vez se acerca más a lo que ya conoce la humanidad, ¿no? Que es la tiranía, y que responde a los intereses de los más poderosos. Se vio claramente ese día. Voy mechando un poco todos los temas que vamos a estar tocando en el programa de hoy. Ya hablamos de la salud del Papa, ya hablamos de la represión que hubo en Congreso, y también vamos a estar conversando en este Rompe el Cerco de lo que fue el quinto encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, la RITEP, más conocida como la RITEP, y vamos a estar escuchando algunas de las cuestiones que se estuvieron charlando en esta red de intercambio que se hace todos los años. Esta vez fue el quinto encuentro nacional. Bueno, un programa cargadito por lo que te decía de que hay muchísimas cosas para seguir charlando, para seguir profundizando y para seguir trayendo, ¿no? Para no pasar de página de todo lo que viene pasando, ¿no? Que muchas veces los medios intentan pasar a otro tema rápidamente, encubrir lo que viene haciendo este gobierno, y hoy la tele, sobre todo, es una de las muestras más representativas de lo que es eso. Una ministra Bullrich saliendo todos los días a decir algo distinto, a decir una barbaridad nueva, a mentirle a la gente y, bueno, también a justificar, ¿no?, los actos salvajes de represión de esta ministra, que junto con Milei empiezan a moldear la tiranía que es su gobierno, ¿no? Que a menos de 2 años de haber asumido ya se cagaron en todo lo que dice nuestra democracia, que, como siempre decimos, tiene que ser más participativa, tiene que tener mucho más anclaje en los territorios, pero así todo, con la poca institucionalidad que queda, así todo lo atropellan y van en contra de las instituciones, pero también de la gente que se manifiesta. Así que bueno, vamos a estar un poco hablando de esto en el programa de hoy. Te recordamos que si estás interesado en hacer tu programa en la radio de tu barrio, la FM Riachuelo 100.9, te podés sumar a la grilla de este 2025, consultá por un espacio en el aire de la radio, y además vas a poder transmitir tu programa por nuestro canal de YouTube en vivo. Comunicate con nosotros al 11 22 68 6519, 11 22 68 6519. O también a nuestro Instagram, arroba Riachuelo Producciones. Somos una radio comunitaria, por lo tanto, todos con precios populares y también intercambios de la economía popular. Así que no dudes en consultar. También tenemos redes si nos querés seguir como FM Riachuelo, arroba FM Riachuelo en todas. También FM Riachuelo 100.9 en Facebook. Tenemos una página donde además nos puedes escuchar en vivo vía internet, www.fmriachuelo.com.ar. Y tenemos un canal de YouTube, FM Riachuelo, donde estamos transmitiendo todos nuestros programas. El de hoy no es el caso, pero estamos empezando a transmitir todos nuestros programas en vivo por ahí. Y bueno, además de escuchar la radio, también podés ver un poco lo que anda pasando por el estudio y algunas producciones que también están siendo audiovisuales que estamos pasando por ahí. Y si te quedaste con ganas, quedan todos los programas guardados ahí para que puedas volver a ver. Bueno, sin más que decir, vamos arrancando el programa, vamos arrancando ese mate para seguir en esta tarde. Gracias, JR, por estar del otro lado. Arrancamos con Romper Cerco y ya venimos. Se despierta arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar los sucesos lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, una murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. O al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Una burguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga, murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. Cuatro carata que sangre en las manos, cuatro carata que sangre en las manos, cuatro carata que sangre en las manos, cuatro carata que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entona. Yo te juro que no dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. Era murguera, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. La calle ya se dice querés, si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Será murguera, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con me dan ganas de he olvidado a la negra. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco, en el primero en realidad. Y bueno, como te contábamos, este sábado 15 de marzo, este sábado que pasó, a las 6:30 de la tarde, vecinos y vecinas de La Boca se congregaron en la esquina de la Plaza Solís para pedir por la salud del Papa Francisco, así como se está haciendo en varias actividades, en varios pedidos alrededor de toda la patria y alrededor del monolito que lleva la imagen del Papa y que las organizaciones del barrio inauguraron hace 2 años. Se congregaron entonces los vecinos de La Boca para pedir por su salud. Ahí el padre Alejandro, que conocemos de acá, de la iglesia San Juan Evangelista, presidió la misa y pidió por la salud de Francisco, llamándonos a seguir su mensaje en estos tiempos tan complejos. Además, en la misma misa recordó la importancia de insistir en el cuidado de nuestra comunidad frente a la exclusión y la violencia que mostró el gobierno esta semana en la salvaje represión en contra de los jubilados, por lo que se rezó también en esta misa por la salud del fotógrafo Pablo Grillo, que fue gravemente herido por la policía de la tiranía Milei Bullrich en la jornada del miércoles pasado. También estuvo presente entonces en esta misa por el pedido de salud del Papa Francisco, también se pidió por la salud de Pablo Grillo, que hoy lucha por su vida, así como estuvo luchando en la calle el miércoles pasado. Bueno, en esta misa también estuvo presente la FM Riachuelo, como siempre, en la Plaza Solís, y hicimos algunas entrevistas a algunos vecinos y también compañeros de distintas organizaciones que se fueron acercando. Por último vamos a escuchar la misa del padre de Alejandro, que la verdad que no tuvo ningún desperdicio. Sintetizó muy bien todo lo que viene pasando y siempre es un refugio y un consuelo volver a escuchar las palabras del padre, que tienen mucho que ver con lo que estamos pasando hoy en día. Primero vamos a escuchar al compañero Lucas Pedró, que es de Misioneros de Francisco, que estuvo presente en la misa y lo entrevistó a la FM Riachuelo y dijo esto. Bueno, el Papa Francisco desde el primer día que es Papa nos pide, ¿no? Recen por mí. Así que bueno, un poco para devolverle todo el amor que nos dio al pueblo trabajador, a los que luchan, a los que trabajan por un mundo mejor. Bueno, creo que es importante, ¿no? Juntarnos. Rezar, tirarle buena onda, y bueno, y por eso estamos hoy en este sábado de la tarde aquí reunidos, bueno, para hacer una oración y elevarla a la salud del Papa Francisco, que bueno, tenemos la convicción, estamos seguros que va a salir de esta y va a acompañarnos un tiempo más. Bueno, ahí pasaba entonces la voz de Lucas Pedró, de Misioneros de Francisco, pidiendo por la salud del Papa, recordándolo, ¿no? Como el Papa de los trabajadores, del pueblo excluido, que así es como lo tenemos presente todos los días y es hoy esa referencia, ¿no? De los movimientos populares, sobre todo en este año de la esperanza, ¿no? Lo que conversaban en el programa pasado Gustavo y Natalia, ¿no? Esta esperanza que es tan necesaria hoy, pero la esperanza como verbo activo, ¿no? De esperanza no de esperar pacientemente, sino de seguir construyendo, ¿no? Vamos a escuchar al vecino Oscar, que vive en Suárez y que se acercó también a la misa de la Plaza Solís. Yo me acerco acá, ya les digo de que soy musulmán, pero yo siempre en mi vida estuve a la par de ustedes porque siempre lo que yo pude estuve con los católicos, porque yo me crié acá, ¿no? Y ya tengo 83 años, así que me dejó vivir mucho. más de lo que yo pensaba. ¿Y qué significa para vos, Francisco? Francisco, para mí es una persona que ha llegado al momento justo, ¿no? Para los católicos y para todos. ¿No es cierto? Que el Señor de arriba lo ayude a terminar su mandato. Como todo, cuando apreciamos tener un mandato y lo queremos terminar. Y lo hace muy bien, esperemos que él lo cumpla también. ¿No es cierto? Qué mejor para todos los católicos y para todo el mundo, no solo. Porque está haciendo cosas buenas. Y aparte nosotros no tenemos que corregirlo a él, sino él nos tiene que corregir a nosotros. Así nosotros los católicos pensamos eso y decimos siempre de que ojalá, ¿no es cierto? Yo como musulmán lo apoyo en todo. Y a los católicos igual, que tenga alguna cosa que yo pueda ser útil en toda la vida. No, a mí me dio todo. Vivir acá, adaptarme, tener más que un compañero, un amigo, que es importante. Bueno, se suman entonces las palabras de los vecinos también pidiendo por su salud. Y también estuvo presente Gustavo Martínez, que es del programa Misionero Francisco, que lo estuvieron escuchando recién. Pero también lo entrevistamos porque él también pertenece a la iglesia San Juan Evangelista acá de nuestro barrio. Estuvo presente y también nos compartía sus palabras. Mira, para mí lo que nos convoca así como barrio es el trabajo juntos. Me parece que hemos dado pasos, muy lindos en cuanto a el trabajar juntos, la parroquia con el barrio, otras organizaciones. Y me parece que cuando se juntan fuerzas podemos hacer cosas muy lindas y muy grandes. Y que el Papa Francisco esté bien es un signo muy concreto de que en él, con su gran sabiduría, nos va a seguir animando a poder caminar juntos, ¿no? Esto de la esperanza que él nos invita a vivir este año no es algo aislado, ¿no? La semana pasada escuchaba el famoso dicho que muchas veces lo decimos, pero muchas veces se pierde. Lo último que se pierde es la esperanza. Son tiempos difíciles, tiempo de mucha lucha, de mucha represión, pero son tiempos donde nosotros no podemos perder la esperanza. Y un mensaje claro para nosotros es la unidad. Entonces la unidad es un signo concreto de la esperanza. Entonces me parece que esto que hemos hecho hoy como comunidad barrial es algo muy concreto de que queremos vivir la esperanza. Perfecto. Algunas palabras para compartir, pidiendo por la salud de Francisco. Mira, para mí, lo sigo a Francisco, mucho y demás. Para mí es una gran emoción, ver el avance que él está teniendo, que está mejorando, que viene bien, es algo muy lindo. Y después es un signo muy grande también, le dan de derecha y de izquierda, decía recién Alejandro en la entrevista. Bueno, eso me parece un signo muy concreto, porque es el mismo evangelio, ¿no? Es el evangelio puro. Y para nosotros, quienes constantemente luchamos, trabajamos, estamos con quienes más sufren y buscamos este espíritu de comunidad, bueno, es ahí donde la figura de Francisco nos anima a seguir adelante. Por eso ojalá que vuelva, como vienen rezando en el Vaticano desde todo este tiempo, que vuelva lo más pronto posible, dicen, ¿no? Al su servicio de pastor de toda la iglesia. Bien, el evangelio puro, decía Gustavo, y también resaltaba la unidad, ¿no? que representa Francisco. Recordamos siempre los cuatro principios fundamentales del Papa Francisco, y uno de ellos es que la unidad es superior a las partes, ¿no? Como uno de sus mensajes y uno de las causas de por qué hoy es tan querido y tantos pedidos por su salud. Se juntan, ¿no? Tantas actividades en todos lados. Nos tocó en nuestro barrio, pero también sabemos que hubo un montón de actividades a lo largo y ancho de la patria, muchas que no salieron en ningún lado, y también una muy importante que se hizo en Constitución, a metros de la iglesia, pero que se hizo en la calle, presidida por García Cuerva, un poco haciendo esto de la iglesia en salida, ¿no? Una iglesia para afuera. Y así como pasó en Constitución, pasó entonces en La Boca, y así como García Cuerva salió de la iglesia para dar la misa en la calle y en la plaza, lo hizo el padre Alejandro acá en La Boca, al lado del monolito que inauguramos hace un año y medio más o menos, los movimientos populares, ¿no? Recordando la frase del Papa Francisco, que habla de los poetas sociales. Recortamos un pedazo, no muy recortado, la verdad es bastante largo, pero porque es imperdible todo lo que pasó en la misa presidida por el padre Alejandro, y lo vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar un pedazo de la misa del padre Alejandro pidiendo por la salud del Papa Francisco y hablando de la esperanza. Queridos poetas sociales porque ustedes son poetas sociales, porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Y nosotros vimos esta semana todo eso. Pero también esta semana celebramos 12 años del pontificado de Francisco, que nos ilumina y que nos ayuda a descubrir que vale la pena, ¿sí?, ser poetas sociales, que vale la pena caminar en la esperanza, y que aun cuando digan que pasó de moda la solidaridad, sabemos que la fraternidad y el Evangelio no pasaron de moda. Así que celebramos estos 12 años, damos gracias a Dios por estos 12 años y comenzamos la celebración. Yo soy horrible cantando, pero todos juntos, y arriba debe haber ángeles que tapan. Así que vamos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, estamos aquí. Vamos de vuelta. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Espíritu Santo, estamos aquí. Y que la paz, la esperanza, el amor que vienen de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Nosotros, desde la fe cristiana, pero también desde otras fes, ¿sí?, se reconoce al Papa Francisco como aquel que nos ayuda a descubrirnos hermanos, y nos ayuda a descubrir que somos parte de esta creación, no para dominarla, para cuidarla, para sostenerla, y nos ayuda a descubrir que lo primero que tenemos que hacer para cuidar la creación es mirarnos a los ojos y descubrirnos hermanos. Así que damos gracias por Papa Francisco, por todo lo que nos regala y nos enseña. Y de corazón, queremos en este ratito de oración, donde quienes después quieran acercarse a la comunión lo van a poder hacer, queremos sintonizar con la enseñanza de Francisco, que viene del mismo Jesús y del Evangelio. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza, y no me retracto. Esa pequeña esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal que camina de la mano con la caridad y con la fe. Y en realidad es ella la que hace andar a las otras dos, y las arrastra y hace andar a todo el mundo. Es un texto de Charles Péguy, que francés, citado por Francisco. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza. Nosotros acá, en este rinconcito, en esta tarde, en este momento, somos esa, somos la esperanza. Muchos estuvieron en la marcha, muchos pusieron el cuerpo esta semana frente a la represión. Muchos no, y siguieron en lo cotidiano, también tratando de construir esperanza. Todos, de distinta manera, con distintos pensamientos, pero descubriéndonos capaces de sostener y cuidar la vida de otros. A eso nos convoca Francisco. Por eso nos dice poetas sociales. Y por eso celebramos, ¿sí?, celebramos hoy la presencia de Francisco en nuestra iglesia, pedimos por su salud. Celebramos la presencia de Francisco en este mundo lleno de división, de violencia y de guerras. Celebramos esta esperanza que nos llama a caminar juntos con actividades concretas, con acciones concretas, con denuncias concretas sobre aquellos que quieren la violencia, aquellos que quieren provocar

Antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. ¿Volvemos? Bueno, vamos. Bueno, ahí seguimos con más Romper el Cerco entonces. Escuchábamos recién al padre Alejandro, escuchábamos la misa que dio en la Plaza Solís pidiendo por la salud del Papa Francisco, en la que mencionaba la importancia de poner el cuerpo, ¿no? También, y bueno, lo que estuvo pasando en estas semanas habla mucho de eso. Vamos a retomar un poco lo que fue la represión a la protesta de los jubilados y la respuesta popular que hubo en las calles de todo el país después de la represión, pero también en el mismo momento con hinchas de clubes sumándose a los reclamos de los jubilados y las jubiladas que ponen el cuerpo cada miércoles. Y así que vamos a repasar también un poco el ruidazo que se realizó en nuestro barrio esa noche después de la represión en Congreso, muestra de rechazo a las políticas de la violencia que ejerció la tiranía de Milei y de Bullrich. Este ruidazo fue convocado en La Boca, como también en otros barrios de la ciudad y como en otros lugares de toda la patria. Y vamos a pasar a algunos testimonios de vecinos y vecinas que nos quedaron en el tintero, porque la verdad es que produjimos como radio, por suerte, muchas cosas ese día, ¿no? Importantísima la comunicación para que no nos metan el cuco, ¿no? Con todo lo que viene pasando. Uno prendía la tele y parecía que la realidad era completamente distinta a lo que uno veía en las calles. Así que vamos a seguir recuperando lo que pasó ese día y vamos a pasar a algunas de las entrevistas que no pudimos compartir. También preparándonos para lo que va a ser esta semana, que parece que el gobierno apunta a que sea de nuevo una represión salvaje y el pueblo apunta a que sea de nuevo una jornada de lucha popular, ¿no? Como la que fue el miércoles, en la que en todas las calles del país, no solo en Congreso, el pueblo también se hizo expresar, y acá en La Boca hubo mucha más gente que muchas otras oportunidades, así que es algo importante para ver. Vamos a escuchar primero a un vecino que se llama Alejandro y que estuvo ahí en el ruidazo de Cinco Esquinas. Me llamo Alejandro Gargiulo y bueno, soy vecino de La Boca y vengo acá porque estuve en la plaza y vi la salvaje represión contra los jubilados y por eso vengo a protestar. Y ojalá que los que puedan convocar, convoquen, porque hasta el momento estamos obteniendo los trapos los de abajo. Bien, ahí Alejandro llamando a que se siga convocando, a que sigamos saliendo a las calles, a que no nos callemos, a que no nos gane el miedo, ¿no? Seguimos escuchando a la vecina Luli, que también nos decía esto. Hola, yo soy Luli y marcho a favor de los jubilados defendiendo sus intereses. Considero que este gobierno está con un montón de políticas de ajuste que nos están haciendo pelota y por supuesto que apoyo a los jubilados, al colectivo LGTBIQ, a los feminismos y a todas las, a la ciencia y a todas las, los espacios en donde este gobierno está haciendo agua y está haciendo recortes. Considero que es importante salir a marchar y manifestarnos. Por eso elijo estar acá. Bien, bueno, todos van en la misma línea, ¿no? Es importante salir a marchar, salir a manifestarse, salir a poder compartir, ¿no? Esta bronca que hay contenida con lo que viene pasando, pero también encontrándonos en la calle y sabiendo que no estamos solos y que no nos salvamos solos tampoco. Bien, escuchemos por último a otra vecina más que nos compartía su testimonio. Por supuesto que es importante salir a acompañar a los viejos, todos como hinchas de la democracia. Y lo que ocurrió en el Senado es terrible, ahí vemos la falta que hay y el engaño al que se están sometiendo. Tenemos que salir a la calle Bien, clarísimo, ¿no? Tomar la calle de vuelta, no dejar que nos silencien, no dejar que nos metan miedo, no solo con la policía, no solo con los gases, no solo con los palos, sino también con la comunicación, con la tele, con las redes, todo el tiempo metiendo miedo y tratando de aleccionar, ¿no? La ministra Bullrich saliendo constantemente a decir que si sos hincha no vas a entrar a la cancha, que si... que ofrece recompensa para los que fueron a las manifestaciones. Un montón de guasadas que en un sistema mínimamente democrático no pueden ni ser dichas, y ella los toma como política de Estado. Ella, bancada por Milei y bancada por todos los poderosos que están bancando este gobierno actualmente. La verdad que se está volviendo cada vez algo más parecido a una tiranía, y todos los vecinos que estaban en la calle coinciden en que hay que seguir tomando la calle, que hay que seguir mostrando el descontento y que hay que seguir encontrándonos. Así que bueno, la verdad, también ante tanta pálida es importante mostrar que salimos, mostrar que no nos callamos y mostrar que nos seguimos encontrando también en actividades que nos renuevan el espíritu, ¿no? Como contábamos recién que estuvimos ahí en la misa en Plaza Solís, también pidiendo por la salud del Papa Francisco, pidiendo por la salud de Pablo Grillo y encontrándonos, que es lo más importante, y sobre todo en el barrio, ¿no? Que nos podemos encontrar en el barrio con los vecinos que conocemos, con las calles que conocemos, y mostrando también nuestro descontento a toda la comunidad. Bueno, vamos ahora a un temita, vamos a una pausa y ya venimos con más Rompe el Cerco, que quedan algunas noticias todavía. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberó. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libre. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libre. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo al país lo remataron y lo remataron más. lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo no quede muerto, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo no quede muerto, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco en este último bloque y vamos a estar charlando, como te adelantábamos al principio, del quinto encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, la RITEP, por sus siglas. La Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular fue creada en 2017 por pedido de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, lo que hoy es la UTEP, con la idea de acompañar a las distintas ramas y unidades productivas de la economía popular, favoreciendo el encuentro de saberes populares y saberes técnico-académicos. El fin de la RITEP es que los trabajadores y trabajadoras del sector alcancen los derechos que corresponden. Se procura que el mismo mejore las condiciones de productividad del bien o servicio, manteniendo los valores de la economía popular, como se viene haciendo una vez al año desde su creación. El viernes 14 de marzo, el pasado viernes, se desarrolló el quinto encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular en la sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda a partir de las 8 de la mañana. El encuentro comenzó con la apertura en el auditorio de la UNDAV, con la presencia y las palabras de Jorge Calzoni, rector de la UNDAV, de Alejandro Peluca Gramajo, el secretario general de la UTEP, Alejandro Villar, director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y también Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP. Luego se abrieron distintos bloques donde se expusieron los avances y también las trabas con que se encuentran las y los trabajadores de la economía popular en sus diferentes ramas a la hora de poner en valor o comercializar lo que se produce. En los bloques se trataron temas como en el bloque 1, experiencias y desafíos de la economía popular a través de sus ramas; en el bloque 2, lecciones de unidades productivas para el aprendizaje. Y en estos bloques se conformaron distintas comisiones que tocaban temas específicos como comercio popular, recuperación y reciclado, servicios sociocomunitarios, industria manufacturera y también distribución de recursos, entre otros, ¿no? En el tercer bloque se trataron asuntos transversales comunes a todas las ramas de la economía popular y, al finalizar, en el bloque 4 se dio lectura al documento compartido donde se plantean las conclusiones de este encuentro, ¿no? Este encuentro que tuvo la participación de muchísimos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. La FM Riachuelo, como siempre, estuvo presente ahí en el encuentro y al finalizar recogió los testimonios de varios participantes para que hicieran un balance de este encuentro, teniendo en cuenta el contexto social que atraviesa nuestro país también, ¿no? Así que vamos a estar escuchando algunos de los audios que se hicieron ese día. Estuvo ahí nuestra compañera La Tana haciendo la cobertura del encuentro. Vamos a escuchar primero a Esteban El Gringo Castro, que es fundador y ex secretario general de la UTEP, hablando de la economía popular. Bueno, estamos con el compañero Gringo Castro en el quinto encuentro de la RITEP. ¿Qué balance hace el gringo del encuentro? Mira, estamos en una situación muy compleja y todo lo que veníamos haciendo y produciendo y creando desde la relación entre la UTEP y la RITEP, hay que hacer un gran esfuerzo por sostenerlo, así que en primer lugar el balance es que se sostiene, ¿no? El encuentro se sostiene, se hace, digamos, la gente se compromete, viene. Y es una discusión muy importante cómo mejorar los grados de organización productiva que tenemos, ¿no? Ese es el gran aporte de los técnicos profesionales que están vinculados a la UTEP. Y después lo que se necesita es mucho tiempo también, porque las cosas no salen en la velocidad que necesitamos, porque nos estamos enfrentando con un gobierno que arrasa a los trabajadores formales y ningunea absolutamente a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Entonces, como que todos tenemos necesidades urgentes para resolver nuestras unidades productivas, todos los problemas que tenemos, y eso no sucede con la velocidad que nosotros queremos. Pero bueno, no nos queda otra que seguir peleando gremialmente por los intereses de nuestro sector, y por otro lado también discutir qué grado de productividad tiene lo que hacemos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ahí escuchamos a Esteban El Gringo Castro, fundador y también secretario general de la UTEP durante un buen tiempo, bueno, hablando un poco, ¿no?, de los desafíos de la economía popular en este contexto, ¿no?, con el tema de los tiempos, el tema de los procesos y cómo se dan también en las unidades productivas. Escuchemos ahora a Lito Borello, que también estuvo presente, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y también coordinador del Movimiento Popular Los Pibes. Lito, ¿qué balance haces hoy, en este momento, con la situación que está viviendo nuestro país de este encuentro? Mira, es imposible no poner el centro en el momento complejo que se está viviendo, ya a casi 15 meses de un gobierno tiránico de Milei y Bullrich, que en esta situación la RITEP haya podido consolidar el encuentro, que una universidad como la UNDAP haya sido el lugar, el cobijo para este debate, en un momento donde, si los ejes cartesianos son la crisis civilizatoria y el colapso, es necesario ir encontrando no solamente salidas para una economía popular que dé trabajo. Hay que construir otra sociedad. La sociedad que nos impone un capitalismo bárbaro, un capitalismo salvaje, un capitalismo voraz, que no solamente pone en riesgo al planeta, sino a la propia humanidad, necesita de ir construyendo una nueva sociedad. Hoy la economía popular, las economías populares, tienen que estar con la ubicuidad del momento que se transita. Y tanto la universidad, que ha estado tanto acompañándonos, como la RITEP, nos tienen que dejar de ver como objeto de estudio. Y hay que ir construyendo un saber que una lo empírico y lo académico. Lo técnico-científico y lo empírico. Y creo que esto es muy afortunado en este momento, donde a la vez venimos de hace muy poquitos días de una batalla épica de nuestro pueblo, donde nuevamente, como el ave fénix, renace, y horas de combate desde lo más silvestre de nuestro pueblo demuestra que este pueblo es indoblegable. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, ahí pasaba la voz de Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y también coordinador del Movimiento Popular Los Pibes, señalando un poco esto, ¿no? La importancia de, en este contexto, haber realizado la actividad y la necesidad de juntar los saberes que se van construyendo, de sistematizarlos, de ponerlos en común, pero juntarlos también con la realidad, con lo que hacemos día a día, con lo que hacemos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que bueno, ese saber se va haciendo con la práctica también, y ese saber sirve no solo para fortalecer nuestros emprendimientos productivos y para sostenernos el mango día a día, sino también para ir generando una sociedad distinta, ¿no? Que hacemos siempre, a veces inconscientemente y a veces conscientemente, desde la economía popular, con otros valores, con el valor de la comunidad y no el del dinero y el del mercado, que soy el que está destruyendo el planeta y es al que responden también los intereses de este gobierno que, como decía Lito, también mostró su peor faceta el miércoles en Congreso y que el pueblo así todo los enfrentó y dio la batalla también. Escuchemos por último a Facundo Arguintegui, que es vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAB, de la Universidad de Avellaneda, donde se hizo el encuentro, y también es parte del equipo de la RITEP. Por la parte académica, ¿qué balance hacen ustedes hoy? La verdad que estamos muy contentos, creemos que el encuentro ha salido muy bien, que incluso ha superado las expectativas en muchas cuestiones. Encontrarnos en estos ámbitos, volvemos a encontrar de esta manera, con un tiempo para reflexionar, para discutir, para debatir juntos, me parece que es auspicioso. Y está bueno, ¿no? Esto es una característica de la UNDAB, una... Como dice el Papa, ¿no? Esta también es una universidad en salida, una universidad que participa mucho del territorio y eso se nota en estos encuentros. Sí, bueno, vieron que esto de con un pie en el pueblo y un otro en el evangelio, bueno, acá tenemos un pie en la universidad y otra en el pueblo, otra en el territorio y me parece que es nuestra responsabilidad, porque el saber que acá se construye, los conocimientos que acá se construyen, todo lo que acá se pueda hacer tiene que servir para el bienestar de las mayorías. Si no, hemos perdido la brújula y si no, también vamos a perder el apoyo de nuestro pueblo. Así que esta unión entre los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, la universidad pública, dos de los tantos sectores tan golpeados por este gobierno, que estén acá presentes, no solo pensando en lo mal que estamos, sino pensando en cómo vamos a construir un mundo mejor, una sociedad mejor, me parece que es lo que tenemos que subrayar. Perfecto, muchas gracias, Paco. Por favor. Bueno, entonces ahí escuchábamos también a Facundo Arguintegui, que es vicedecano del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAB, hablando un poco desde la mirada de la universidad, ¿no? Una universidad en salida, como se decía ahí, y es importante este trabajo en conjunto, ¿no? Cuando hablamos de la unidad, no solo hablamos de la unidad para salir a la calle y enfrentar las políticas de ajuste, sino también para pensar este otro mundo posible que queremos y qué mejor muestra que las universidades, que los trabajadores de la economía popular, que los militantes, que los participantes de cada una de las comunidades, poniéndose en conjunto para construir, ¿no? este conocimiento colectivo que se va haciendo desde la práctica. Bueno, me parece que ya estamos por hoy. Si te parece, Jota, vamos un temita y vamos terminando este Rompe el Cerco que ya está llegando a su fin. Empezar de nuevo cada vez más. Bueno, y así se nos fue el programa. La verdad que muchísimas cosas para seguir pensando, para seguir comunicando y para seguir diciendo. Recordamos que este miércoles seguramente se vuelva a hacer de vuelta esta bancada a los jubilados en la Plaza Congreso, pero también en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, sobre todo en nuestro barrio de La Boca, que sabemos que siempre espontáneamente salen ruidazos, salen cacerolazos, salen muestras de apoyo y salen los vecinos a la calle a decir lo que piensan. Esperamos que seamos más, esperamos que podamos juntarnos y que el ejemplo de lo que pasó el pasado miércoles vuelva a pasar. Así que nos estamos encontrando, vecino, vecina, en la calle, además de en esta radio FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Como siempre decimos, vamos a decir que apagamos la tele, que prendemos la radio, pero que también nos vemos en la calle, que también es muy importante hoy en día. Así que, vecino, vecina, apaga la tele, prende la radio, nos vemos en la calle y rompe el cerco. Chau.